Consigue Punk gratis en tu zona. www.isuinternetpunk. Por Nicolás Pagadi. Tras un primer EP en 2018, la banda argentina WWW publicó su disco debut Tecnoadicciones del siglo XXI para postadolescentes que viven en Internet en 2019, dando a luz a un sonido que llamaron Internet Punk. Este subgénero se desarrolla dentro de los márgenes del Egg Punk y el Synth Punk, conformando un mundo nuevo, una distopía digital. El Egg Punk se ha convertido en la respuesta de una generación que ha crecido con la inmediatez de la cultura digital, la ansiedad y la infoxicación. Esto se traduce en sonidos ridículamente rápidos, absurdamente desafinados, intensos y efímeros. Del mismo modo, las letras se interesan por el mundo actual desde una perspectiva irónica con mucho humor cringe, algo así como la versión sonora de un meme. En el Internet Punk de WWW esto se traduce en un imaginario de desencanto con el mundo digital que resulta paradójico, ya que utiliza sus mismos códigos y nace de la cultura digital. Véase, por ejemplo, Amigs Depressive su odio humanoide. Es interesante cómo este género nace en Argentina pero, como todos los memes, pertenece a la cultura de Internet sin ningún rasgo identitario argentino. De esa forma, se convierte en un elemento de la red global más sin importar su procedencia. La prueba es que el Internet Punk se ha trasladado a España rápidamente con grupos como CPU y su hardcore digital, Alcalá Norte y su arteligencia artificial, Pringue con su Cream Punk o Sin Bragas y su Datos. Ahora veremos a dónde nos lleva esta distopía.